Hola, buenas noches. Hoy quiero empezar el programa con un texto que me lo envió Susana Cid a través de Facebook. Un texto personal. Unas palabras que dicen mucho de lo que hay por dentro. Sobre todo de esos momentos en los que, cuando uno ya alcanza cierta edad, piensa que no es tiempo. Y sin embargo, mientras sigamos respirando, amigos, somos personas que necesitamos dar y recibir amor. Sus ojos miraron hacia el horizonte. El sol se escondía cansado del día. Ella supo entonces que había llegado la maravillosa hora de compartir la vida. Subió muy despacio, disfrutando cada una de las notas que el piano entregaba al viento. Lo vio tan sereno. Lo sintió tan suyo. Caminó despacio. Se sentó a su lado. Apoyó su mano y acarició su pelo. El piano cayó. La miró tranquilo. La tomó del hombro y la abrazó tan calmo que toda la vida se paró expectante. No hubo palabras. No hubo promesas. Solo la mirada cómplice de un hombre diciéndole a gritos: te amo, mujer, y eres mía. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche. Como siempre, encantado de estar contigo una noche más, aquí, en Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy vamos a abordar un tema difícil donde los haya, porque tenemos unas ideas que probablemente cambiarán al acabar este programa. Dicen que el amor solo se conoce en la madurez. Lo que es cierto, amigos, es que muchísimos de nosotros tenemos una idea probablemente equivocada de lo que es el amor. Creemos que el amor es algo puro, algo incondicional, algo que dura en el tiempo. Y es verdad que nos produce una emoción y un sentimiento, pero que al mismo tiempo también hay una parte de razón. Y es que amar es algo más que sentir, y muchas veces no es suficiente el hecho de sentir. Tenemos que ponerle un poquito de razón, sin perder la pasión del comienzo, ir transformando esa pasión del comienzo en algo profundamente interior y profundamente nuestro. Y es que a pesar de lo que pudiera parecer, el amor en la madurez y sobre todo el amor maduro es algo que nos da energía, que no nos agota, que nos da la vida, que nos da ganas para seguir adelante. Y cuando estamos involucrados en una relación amorosa madura, suceden realmente cosas maravillosas. Por ejemplo, aprendemos a disfrutar de la compañía de nuestra pareja. La pareja tiene tiempo para hacer todo lo que desee. La pareja cumple con sus responsabilidades y tiende a llevarse bien con toda la familia y con todos los amigos. Es otra forma de vivir, de profundizar y de sentir cómo el amor llena en todos los sentidos. Cita con la noche, el amor en la madurez para ti, ahora y para siempre. Vaya por delante que la madurez es esa época de la vida no en la que ya hemos estado suficiente tiempo, sino quien tiene ya vivencias que pueden o no estar ligadas a una edad determinada. Es cierto que todo en la vida es encantador si lo relacionamos con la adolescencia. Cuando uno piensa que todos los sueños son posibles, que el paraíso está al alcance de nuestras manos. Primero pensamos que el amor va a durar para siempre. Después soñamos con progresar en nuestro trabajo y finalmente tenemos la percepción de que las personas con las que convivimos, pues eso, van a ser siempre sinceras y gentiles con nosotros. Pero de todas las maneras, siempre llega un día en que tenemos los primeros obstáculos, en que perdemos nuestro amor, en el que se hace de noche en nuestro paraíso, en que tenemos que competir duro para poder lograr siquiera mantenernos en nuestro trabajo y que las personas que tenemos a nuestro alrededor no todas desean nuestro bien. Nuestros sueños se rompen y vamos teniendo experiencias que nos hacen ser adultos, nos hacen madurar. Y esto duele porque nos duele la vida. Fíjate bien, hay personas que se cansan, que desisten de esos desengaños, que simplemente se dejan llevar. Y eso les impide crecer, les impide construir nada, porque dejan de confiar en el poder mágico de los sueños. Hay personas que envejecen prematuramente, se vuelven gruñonas y malhumoradas, a que conoces a varias personas así. Pero hay personas maduras que todavía tienen la capacidad de soñar, y sueñan. Solo que es un sueño diferente, porque sueñan construir, comenzar. Sueñan después de haber vivido, después de haber sufrido y después de todas las decepciones. Porque saben esas personas maduras que vale la pena soñar y vale la pena volver a amar. Uno cae, pero uno vuelve a comenzar siempre. Siempre que uno cae, se levanta. Y siempre piensan que la siguiente vez va a ser diferente. Colocan sus sueños en sus manos y no los dejan ir. Esas personas generalmente viven más y el tiempo que viven es mucho mejor. Son personas idealistas, pero personas que han crecido. Personas maduras que aún sueñan el sueño de la vida. Y son ciertamente las personas que tienen mucho, mucho que darnos. Y es justamente en ese momento de la vida cuando uno deja de ser una persona. Uno tiene presencia, pero es alguien sencillo e inocente. Así son las personas maduras, abiertas a una nueva oportunidad que da la vida. La madurez no la dan los años, ni muchísimo menos. Da el viaje interior que hemos hecho cada uno de nosotros. Uno tiene la sensación de haber experimentado, de haber envejecido, Puede que físicamente sí, pero espiritualmente uno se vuelve un niño inocente. Que la madurez es una presencia, es una forma, es un halo que uno lleva. No tiene nada que ver con esas experiencias que hemos tenido en la vida, es más bien ese viaje interior. Con todas las experiencias que el interior nos han hecho cambiar poco a poco. Que cuando uno se adentra, es más maduro. Que cuando uno llega al centro mismo de su ser, es completamente maduro. Pero en ese momento desaparece la persona y permanece su presencia. Es decir, permanece el silencio. Permanece la inocencia. Madurez es otro nombre que le damos a las cosas cuando se hace en realidad. Cuando algo que era potencial y ha dejado de serlo, y es real. Esa semilla que ha hecho un largo viaje y que ha dado su fruto. La madurez, si me permites, amigo, amiga, es esa comparación, como un perfume. Un perfume que no se ve, pero que se nota y da mucha belleza al individuo. Le da una inteligencia muy aguda. Y precisamente la madurez se convierte en amor. Y solamente amor, amor puro. Porque lo que hace y lo que no hace es amor. Su vida es amor. Y su muerte también. Entendemos en algunas culturas que la madurez significa dejar de ser inocente. Pero no es así. Que sepan todos que en tu interior hay algo sólido, duro, fuerte como una roca. Porque en este mundo hay muchas personas así, pero la madurez es algo que hace que los demás noten que has alcanzado un momento en el que simplemente desapareces para permanecer. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. No hay mejor viaje que aunque cueste tanto conocernos y aprendo a conocerme y aprendo a decidir, me enseña la distancia de lo amado, de lo amado. Y cuántos barcos llegarán, que vayan a algún lugar, que vayan a alguna parte. Y cuántos barcos llegarán, que vayan a algún lugar, que vayan a alguna parte. Y oigo voces en el mar, serán las olas que están cantándole a mi vida. y antes de la lluvia me verás coger uno de esos barcos que se alejarán, que se alejan. Y cuántos barcos llegarán, que vayan a algún lugar, que vayan a alguna parte. Y cuántos barcos llegarán, que vayan a algún lugar, que vayan a alguna parte. Y cuántos llegarán, que vayan a algún lugar, que vayan a alguna parte. Y cuántos llegarán, que vayan a algún lugar, vayan a alguna parte. Y oigo voces en el mar, serán las olas que están cantándole a mi viaje, mi viaje. Oh, cita con la noche. Tener una relación amorosa madura implica, pues, que uno sabe de alguna manera torear a la frustración, porque la unión que tenemos con nuestra pareja nunca va a ser, o no tiene por qué ser exactamente, a medida de lo que necesitamos. La posibilidad de alcanzar la madurez en una relación es algo difícil, pero también es necesario, porque uno establece unos vínculos muy profundos, muy sólidos y sobre todo muy estables. Ese vínculo significa que yo voy a entrar en un lugar donde tengo que trabajar esa relación, que no es para siempre, que no hay que dar por hecho nada, que hay que todos los días cuidarla, mimarla, estar atentos. Hay también una parte que nos hace crecer, porque muchas veces simplemente el hecho de tener algo en común es algo que une, que hace fuertes. Y que ninguna relación es del todo buena o del todo mala. Hay a veces que funciona de una manera y otras funciona de otra. Por eso tenemos que tener en cuenta que es importantísimo compartir un proyecto de vida. Un proyecto de vida en que coincidan los dos para que la relación sea realmente sólida. Por eso es tan seguro que la madurez no se adquiere simplemente porque uno lo desee, sino a través del aprendizaje diario y el uso de la razón. Y todo esto nos ayuda a que nuestra vida, a que nuestro amor sean más sólidos, más profundos y más duraderos. Podré ser una mujer madura que pierde su lozanía y las arrugas empiezan a marcar mi rostro, pero si miras dentro de mí, encontrarás un corazón lleno de amor para entregar a la persona que sepa buscar debajo de los surcos de mi rostro, que el tiempo ha ido marcando. Un corazón joven, pues el corazón no envejece, solo aprende a amar de la manera más hermosa y pura, porque los años nos enseñan lo importante que es amar, sin importar ni la edad ni las marcas de tu rostro. Y esperas que te amen sin tener en cuenta las marcas que el tiempo ha dibujado en tu rostro y ocultado aquella mirada de joven y lozana belleza. Una vida sin amor es morir en soledad, pero si miras dentro de mí, encontrarás un corazón lleno de amor para entregar a la persona que sepa buscar debajo de los surcos de mi rostro, que el tiempo ha ido marcando, y encontrarás el verdadero amor. A nuestra edad, después de casi medio siglo, el amor ya ha recorrido caminos, ha doblado esquinas y ha optado por encrucijadas. Erró y acertó, se resbaló y se arrepintió, e inevitablemente el tiempo se fue. Se vivió el amor, se perdió el amor. Algunos por la mano de Dios, otros por el debilitamiento de la vida en pareja. Hoy nuestra mirada en la dirección del amor continúa más bonita, pues en el largo camino de los sentimientos aprendimos a sumar, a dividir y a multiplicar, sin oportunidades de disminuir en el conocimiento del sentimiento del amor. El amor maduro llega despacito y se aloja en nuestra vida, sin tiempo para acabar. La caminata entre dos es más serena, existe la complicidad, el cariño es más espontáneo. No nos inhibimos frente al querer. La sintonía es completa y los recuerdos son depositados en el álbum de las nostalgias que guardamos de un tiempo que no volverá. Enamorarse a nuestra edad es llevar la ternura en la mirada. El brillo es más intenso, el deseo de no equivocarse es más fuerte. La construcción de la caminata entre dos es la suma del querer. Es el encuentro de dos almas aplaudidas por dos corazones que dividen la emoción de amar. Las actitudes pequeñas, gestos y detalles son los auténticos alimentos que sustentan ese amor. Vivir en pareja es la alegría de la compañía, de la caricia tierna, de los besos todavía calientes, de las miradas insinuantes cuando el deseo se manifiesta y la promesa en la mirada de que cada amanecer será el día más bello entre dos seres que se encontraron en el amor. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. Digamos que el amor es como una llave que nos permite entrar en un mundo de situaciones inesperadas. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Sin ninguna duda, el amor es uno de los mayores regalos que nos cambia el alma, que nos cambia la vida y que nos convierte en protagonistas de una historia de amor tan deseada y tan necesaria. Y por cierto, muchas veces tan parecida a un cuento de hadas, que cuando uno está dentro de él, cree que todo es perfecto y que todo es magia. Pero es que la magia existe en el corazón y en el alma en unos momentos muy determinados. Y por eso, muchas veces, nos sentimos mal, porque descubrimos la verdadera realidad después de haber idealizado a nuestra pareja y las circunstancias en que nos hemos relacionado. Pero es que el amor no se vive de igual manera en todas las etapas de nuestra vida, que la experiencia cambia en función de la edad y de las diferentes etapas que vayamos pasando. La madurez es un grado, así que el amor se vive de una forma más plena, por supuesto, en la madurez, porque somos mucho más realistas y, por supuesto, mucho más serenos, porque razón y sentimiento caminan de la mano, que no hay edad para vivir el amor. Por eso siempre hay que estar dispuesto a ser feliz junto a una persona que para ti sea especial. Y lo que es fundamental es el sentimiento recíproco para que tu historia de amor perdure, bueno, tú no, vuestra historia de amor perdure en el tiempo. Que el amor tiende a ser más duradero cuando uno llega a la plenitud de su vida, porque ya nos conocemos por dentro y vamos sacando lo mejor que tenemos. El amor en la juventud tiende a ser breve porque las emociones son cambiantes, pero en la madurez, las emociones estables hacen que nos sintamos mucho más llenos y, por supuesto, mucho más cercanos a lo que realmente necesitamos. Mantengamos entonces, amigos, un amor profundo y sereno, pero al mismo tiempo con la inocencia de un niño. Mantengamos intacto el deseo, la ilusión, la pasión, pero al mismo tiempo llenémoslo también de la experiencia que tenemos de la vida, del asentamiento que produce todo lo que hemos ido viviendo y, sobre todo, con esa mirada cómplice, con esa mirada ingenua que nos hace disfrutar de la vida sin poner condiciones. Y por supuesto, sin necesidad de desconfianza. Que la vida está ahí para que la vivamos, amigos, y que en la madurez podemos vivir, debemos vivir de una manera mucho más plena y mucho mejor acompañados por esa persona tan especial que tenemos con nosotros. No es cuestión de dejar ir o de no dejar ir, porque las cosas van y vienen y muchas veces nosotros ni siquiera podemos detenerlas. Pero lo que está claro es que día a día uno puede ir cavando poco a poco la amistad, el amor, la cercanía, la compañía, la comprensión y disfrutar de todo eso que cuando somos más jóvenes ni siquiera somos capaces de ver. Esta es una edad estupenda para sentirnos jóvenes y maduros, con la experiencia de los años y con la inocencia y la ingenuidad de un niño. Y vamos ya enfilando la recta final de Cita con la Noche, que espero de verdad, de todo corazón, que te haya gustado y que te haya hecho sentir las posibilidades que tienes. Y lo vamos a hacer con un cuento, bueno, más que un cuento, con un poema-cuento de Fernando Pessoa, que ha escrito realmente poemas realmente maravillosos. Hablemos de uno que habla del enamoramiento, pero no del convencional. No ese que nos separa del equilibrio emocional y que nos arrastra a la pasión. Vamos a hablar de un amor maduro y experimentado, que se sabe paciente para disfrutar el aquí y el ahora, que no se adelanta al tiempo, que no desgasta el futuro y que da libertad a la persona amada respetando los tiempos y los silencios de esa persona, porque eso todos lo necesitamos. Perdemos mucho tiempo mirando y pensando qué habrá más allá de la curva que tenemos delante y nos olvidamos disfrutar del camino antes de llegar a esa curva. Que enamorarse es algo que, que nos pertenece en algunos momentos de nuestra vida. Nadie sabe cuándo ni de dónde vendrá, y ni siquiera sabremos si seremos capaces de acogerlo. Pero lo que está claro es que sí podemos decidir en qué momento dejamos que se vaya. Si alimentamos el deseo cuando estamos con la persona amada y también cuando no estamos con ella, cuando la imaginamos, cuando la dibujamos en cada rostro y en cada mirada, ahí sí que estamos disfrutando del auténtico amor. Cuando estamos deseando escuchar su voz, sus palabras enamoradas, cuando estamos deseando que nos bese y que nos acaricie y que nos regale el tesoro más valioso que tenemos todos, que es nuestra alma. Que enamorarse, amigos, no tiene edad, pero sí tiene experiencia. Y eso es lo que nos hace querer disfrutar del momento presente. Que enamorarse está lleno de sentimientos contrarios, emociones intensas que hacen que olvidemos la razón. Pero también enamorarse es sentirse especial, es querer vivir lo que está sucediendo en este momento, porque este instante es tuyo y, al igual que tú, es único y es irrepetible. Más allá de la curva del camino, quizás haya un pozo, y quizás un castillo, o quizás solo la continuación del camino. No lo sé, ni pregunto. Mientras voy por el camino antes de la curva, solo miro el camino antes de la curva, porque no puedo ver más que el amor antes de la curva. De nada me serviría estar mirando para otro lado y para aquello que no veo. Que nos importe solo el lugar donde estamos. Hay suficiente belleza en estar aquí y no en otra parte. Si alguien hay más allá de la curva del camino, que se preocupen ellos de lo que hay más allá de la curva del camino. Ese es su camino. Si tenemos que llegar allí, cuando lleguemos, lo sabremos. Pero ahora solo sabemos que allí no estamos. Aquí solo hay el camino antes de la curva. Y antes de la curva, el camino sin curva alguna.